Mi nombre es Faustina Suero. Hoy le hablaré sobre el tema ¿Es posible la revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas en el aula? No, ya que los medios tecnológicos son herramientas de vital importancia en el proceso de enseñanza y aprendizaje, permitiendo enseñar la realidad para la mejora de los procesos, logrando así los objetivos propuestos. Estos objetivos propuestos no son exclusivos del profesor, sino también del alumno, desarrollando en el estudiante aprendizajes significativos. La revolución educativa sin el uso de herramientas tecnológicas sería un fracaso junto a los contenidos actitudinales y procedimentales de valores y actitudes, haciendo adaptaciones a estos contenidos. Las herramientas son diapositivas, casetes de audios, proyectores, redes de comunicación, memorias, computadoras, entre otros, facilitando tanto al maestro como al estudiante el logro en los procesos de aprendizaje y la realización de las tareas, siendo estos un desafío para los profesores, ya que en su mayoría son analfabetos de la TIC. Es imprescindible la formación de los profesores para que dispongan de las competencias necesarias para que puedan trabajar de forma natural la TIC en la práctica pedagógica. La educación debe ir acompañada de los avances y los nuevos contextos sociales, teniendo la incorporación de las nuevas tecnologías a los procesos de enseñanza-aprendizaje y el uso de nuevos recursos didácticos. La preparación de los profesionales de la tecnología, el replanteamiento de los objetivos y estrategias de enseñanzas, como también la reestructuración del sistema educativo, diseño del nuevo currículo y las prácticas de enseñanzas, donde la educación en general dé paso a la revolución para que los alumnos y alumnas aprendan y se integren de forma activa en la sociedad educativa. Lo importante de todo esto es lograr que los alumnos mejoren sus aprendizajes con la utilización de las tecnologías de la información, donde debe existir una gran relación entre los profesores y alumnos y los contenidos de enseñanza, haciendo énfasis en la evaluación de todos los procesos de enseñanza. Y es muy difícil la revolución educativa sin la integración de herramientas tecnológicas, el uso de las TIC en los centros educativos plantea nuevos retos, siendo de vital importancia la planificación, diseño curricular y pedagógico para que resulte. La tecnología existe hace muchos años, pero las herramientas no. Y tienen varias características, reestructurada y transformada, permitiendo que llegue a todos los alumnos y alumnas en la que todos y todas aprendan a integrarse de forma activa en la sociedad.